hay un sector dentro del mundo de los personajes famosos que ha sufrido insidiosas leyendas urbanas, ese es el de los músicos. Algunas están tan popularizadas y extendidas que ya no se citan como una creencia, sino como un hecho demostrado. Ni siquiera quienes presumen de ser un poco débiles ante las creencias dudan de que el famoso cantante Marilyn Manson, ese personaje gótico, siempre maquillado y con aspecto siniestro, es en realidad aquel niño que era el amigo del protagonista de una de las series de televisión más impactantes de los años 80, aquellos maravillosos años. Realmente, Manson sí se parece de mayor a aquel inocente muchacho de origen semita, pero para aquellos que piensen que aquel inocente y joven actor con cara de buena persona se ha convertido en uno de los personajes más malditos del arte actual, hay malas noticias. Es solo una leyenda. Y como en todas las leyendas, existe una razón social que subyace detrás. Aquí, demostrar cómo lo bueno en realidad se transforma a veces en malo es una de esas motivaciones. También nació la leyenda con cierto espíritu antisemita, porque la moraleja nos dice que aquel judío de la serie de televisión ha llegado a convertirse en un personaje que algunos consideran satánico. El propio Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Werner, ha sido objeto de múltiples rumores que se han convertido en leyendas. No solo el que citamos. El investigador Santiago Camacho ha recogido algunas de ellas. Se ha llegado a decir que Manson ha muerto de sobredosis, que tiene sida, que ha matado animales en un escenario, o que entre sus aficiones estrafalarias está la de cuidar en casa el cadáver de su abuela. Claro, no podía ser de otra forma con esas pintas tan satánicas. Pero él se ha cansado de negar todas estas leyendas, algunas de las cuales han llegado a tener una enorme difusión. En los últimos años hay otro músico que está siendo víctima de cómo una leyenda urbana en torno a él se está extendiendo de forma irremediable. Se trata de Paul McCartney. Según el mito, el auténtico músico de los Beatles falleció en 1969 en un accidente de coche. De acuerdo a esta información, un doble le sustituyó en el grupo debido a la imposibilidad de prescindir a causa de las presiones de la industria discográfica. Los mensajes y comentarios que defienden esta creencia se sustentan en las imágenes de algunas portadas de los discos del mítico grupo. Dicen que todas son un homenaje a McCartney porque el resto de los miembros de la banda sabía la realidad. En esta ocasión, la leyenda tuvo su origen en ese mismo año 1969, cuando un periódico de Illinois publicó la historia. Aquella noticia generó infinidad de muestras de solidaridad por parte de los fans del grupo, que tuvo que desmentir la información. Sin embargo, 30 años después, las referencias a su muerte volvieron a surgir. Internet está repleto de páginas web que tratan de justificar la leyenda, y en esta ocasión Paul McCartney no ha querido ni siquiera dar la cara para negar la evidencia, pero realmente son muchos los músicos que han sufrido historias similares. Jim Morrison no murió y se retiró a África, tampoco murió John Lennon, y ni mucho menos Elvis Presley. Sin embargo, el mito sobre la muerte del rey del rock se ha escrito en doble dirección, pues no pocos aseguran que murió en 1959 y que entonces lo sustituyó un hermano gemelo secreto, que fue quien realmente falleció en 1976. Se han dado múltiples versiones. En España, el artista que quizá más noticias de este estilo ha sufrido es Miguel Bosé, sobre cuya muerte un hospital sudamericano se ha informado en numerosas ocasiones. De acuerdo a dichas noticias, el cantante habría fallecido víctima del SIDA. En realidad, tras los bulos, no hay sino un intento por defenestrar la imagen del artista, escondiendo una crítica velada hacia determinadas conductas sexuales que moralmente no son aceptadas por un sector social. Mucho más risible, pero no menos sorprendente, es la leyenda urbana que se ha generado en torno al puertorriqueño Ricky Martin. Todo empezó hace una década. El escenario fue el programa Sorpresa Sorpresa de Antena 3, cuando era presentado por la actriz Concha Velasco. El objetivo de los responsables era dar un enorme regalo a una fan del cantante, de 14 años. La cosa se había preparado para que cuando la chica llegara a su casa, el artista saliera de un armario para felicitar el cumpleaños de la joven, y todo en riguroso directo. El plan iba bien, en principio. Cuando la niña llegó a su domicilio, puso un CD de Ricky Martin que aguardaba en el armario. Estaba a punto de salir, pero de repente, la niña, bajo la influencia de la música de su artista favorito, se entregó a prácticas onanistas en colaboración con su mascota. El Evidentemente, la surrealista escena no se llegó a producir jamás. El propio Ricky Martin tuvo que desmentir que ese rumor fuera real. Pero no hubo forma. De inmediato, otra leyenda urbana surgió para fortalecer a la primera. Según la misma, el programa de televisión Crónicas Marcianas de Telecinco había emitido el vídeo prohibido de aquella escena. Incluso nosotros encontramos personas que aseguraban haber visto la secuencia, que ciertamente no ocurrió nunca. Y la lista es interminable. Cada poco tiempo se dice que el rapero Eminem se ha suicidado. También se alude a una relación sentimental entre Mick Jagger y David Bowie. Del mismo modo, se han llegado a citar declaraciones a favor de la independencia de Euskadi y declaraciones pro-Abertzales por parte del grupo La Oreja de Van Gogh. Declaraciones que, por supuesto, son falsas. O también se dice que la letra Serejé del grupo Las Kepchu escondía un mensaje de corte luciferino. O se habla de mensajes satánicos que grupos como Led Zeppelin o AC/DC escondieron en sus discos, si estos se hacían sonar al revés. Todo es falso, por supuesto, y es que tras todas estas leyendas hay una sola motivación: la intención de dañar la imagen de los músicos.